Nunca habíamos visto la emblemática Plaza de España tan gris. Los paseos por sus jardines, las fotos de los turistas con la estatua de Don Quijote y Sancho o las tardes de domingo en uno de sus bancos han pasado a mejor vida. Desde hace más de un año, uno de los lugares de encuentro favorito de los madrileños permanece rodeado por vallas que protegen las obras de remodelación que se están realizando. A pesar de que las mejoras en la capital están siendo de gran utilidad, ya que el centro es ahora un espacio mucho más accesible para los viandantes, ya hemos visto algunas quejas por parte de los madrileños, que seguimos esperando con ansia la apertura de este espacio. Según dicen, tendrá muchas más zonas verdes para nuestro disfrute, y desde aquí podremos seguir observando la Gran Torre de Madrid o el Edificio España, que se ha convertido en un importantísimo espacio publicitario en los últimos años. Pero este no es el único atractivo del edificio, que desde 2019 es la sede del Hotel Riu Plaza España, ya que la emblemática terraza 360 grados, con su pasarela de cristal, está adquiriendo mucha fama.